líos en Chaniabu, que chemalea, y nepoana de la Carlón, entone loma vas con pojome. Yo soy Anabela Carlón y pues vengo del pueblo yaqui, soy de Loma de Bacum. Comentarles un poco de lo que ha sido la historia del pueblo yaqui desde pues la llegada de los españoles a nuestro mundo. Si no se hubiera hecho aquel encuentro, yo creo que los pueblos indígenas o el pueblo yaqui no estuviera estigmatizado como un pueblo conflictivo o en resistencia por defender su territorio o su estilo de vida, su cultura o su forma de gobierno o su forma de ver el mundo. Ha sido perseguido, lo han intentado exterminar. Desde que pues me han contado mis abuelos, mis mayores, siempre nos han hablado de la resistencia, de lo que han hecho, de por qué han luchado y de la responsabilidad que tenemos nosotros como yaquis, que tenemos que continuar preservando. Su territorio ha sido reducido a, creo que casi menos del 50% es lo que se tiene actualmente. Y cuando pues antes de la llegada de los españoles, pues tenían un territorio amplio, vasto, pues y donde se podían mover libremente en busca de sus alimentos en temporadas, ¿no? Y pues ahora tenemos que estar asentados en un solo lugar y a partir de ahí vivir de la forma que pues ahora vive todo mundo, ¿no? Como nómadas que fueron los yaquis y ahora pues tuvimos que ser asentados en un solo lugar y a partir de ahí movernos. También eso pues hace algunas limitaciones al pueblo yaqui y también pérdida de diversos conocimientos, porque ellos se movían con el ciclo, con los ciclos agrícolas o con el ciclo de lluvia o con el ciclo de producción de la Sierra del Bacatete. Además de otras injerencias que se tienen de diversos megaproyectos que pues están atravesando nuestro territorio y pues es una nueva forma de colonización actualmente con nuevos proyectos, porque pues te tienes que poner a pensar como ellos o aceptar los proyectos, y desde entonces siempre ha tenido sus levantamientos en contra de pues de la corona, después del gobierno mexicano y más que nada pues durante el porfiriato. Desde entonces empiezan a querer redirigir el río Yaqui y pues por supuesto los yaquis siempre habían defendido ese río y el territorio, y pues como tenía que venir gente extranjera pues se había ofrecido la tierra a mucha gente de California y pues los yaquis eran los que estorbaban porque pues defendían su tierra. Durante el porfiriato pues los deportaron a varios puntos de México, como a Yucatán, como el Valle de México, algunas partes de Oaxaca, de Veracruz. Eso duele y todavía sigue doliendo al pueblo yaqui, a pesar de que pues el presidente vino a pedir una disculpa por los actos pasados, pero pues no se olvida, nuestros abuelos, nuestros bisabuelos, ellos lo mantuvieron vivo esa odisea de haber sido deportados y haber vivido, y algunos haber regresado. Muchos hombres o algunos hombres se tuvieron que vestir de mujer para poder regresar. Algunos se regresaron caminando. Les tomó 1 o 2 años en llegar desde Yucatán hasta Sonora. Pues la lucha de siempre, la defensa del territorio, porque pues ya después de que empiece el reparto agrario, muchas tierras yaquis alrededor fueron tituladas a nombre de particulares, algunos en ejidos, y que actualmente tenemos pleitos con ellos. Y la otra pues ha sido el agua también, porque pues cuando se construyeron las presas, pues los yaquis empezaron a conocer nuevas formas de producción, porque ellos sembraban a las orillas del río, con las avenidas del río, pero cuando empiezan a poner las presas, desaparece esa forma de sembrar con arado y con lluvias de temporal. Eso ha desaparecido, algunos conocimientos junto con ellos, pero siempre ha sido así como los dos principales temas, la tierra y el agua, además de pues poder tener vigente el gobierno propio, porque también pues también se han querido impulsar los modelos como la comisaría, algún tipo de representación al interior de los yaquis. Las demandas actuales siguen siendo las mismas, tierra y agua, pero también hay otras ahora, sobre tener un mejor medio ambiente, de fortalecer la cultura y la lengua. Ahora también estamos enfocados en la educación, porque también necesitamos las herramientas actuales y los conocimientos actuales para poder seguir existiendo o de alguna manera adaptarnos o adaptar a nuestra cultura con las nuevas herramientas o con las nuevas tecnologías. Hemos tenido que adaptarnos a ellas, pero aún así seguimos resistiendo como yaquis, porque pues no es que uno quiera estar en resistencia, porque pues esa palabra ni debería de existir. Deberíamos estar en convivencia con las diversas culturas. Está viviendo ahora, y para poder resistir o estar inmersa en ellas, no dejando de ser yaquis, hay que conocer cómo es la educación actual, cómo es la política de hoy, cómo es la economía de hoy. Todo lo que pues existe en la actualidad hay que conocerlo nosotros también como yaquis, para poder ahora sí, como para poder nadar en esas aguas.